Quizás la culpa la tuvo este verano, o la caricia que le robé a tu mano, quizás tu pasatiempo, quizás mi atrevimiento, y aquí estamos los dos ocultando este amor por el momento. Vamos a vivir, amiga mía, que esta noche la ciudad está tan fría. Vamos a vivir, se va la vida, ya no me importa, aunque digan lo que digan. Quiero que sientas las cosas que yo siento, que tengo el vicio de respirar tu aliento, del calor de tus manos, de tu voz el concierto y el perfume de amor que sale de tu piel y está en mi cuerpo. Vamos a vivir, amiga mía, que esta noche la ciudad está tan fría. Vamos a vivir, se va la vida, vivamos juntos, aunque digan lo que digan. Yo soy la lluvia que pega en tu ventana, yo soy el viento que acaricia tu cara, yo soy el que una noche, tomando la guitarra, compuso esta canción para contarle a Dios lo que nos pasa. Vamos a vivir, amiga mía, que esta noche la ciudad está tan fría. Vamos a vivir, se va la vida, ya no me importa, aunque digan lo que digan. Vamos a vivir, amiga mía, que esta noche la ciudad está tan fría. Vamos a vivir, se va la vida, ya no me importa, aunque digan lo que digan. Vamos a vivir, amiga mía, que esta noche la ciudad está tan...